Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay países sin imaginación que todavía usan las calles para transitar. Nosotros las usamos para instalar mercados, realizar fiestas, poner un par de huacales y tres botes y acaparar estacionamientos, tirar basura, sacar a nuestras mascotas a defecar, jugar partidos de fútbol, beber cerveza y entre muchas cosas más para realizar bloqueos y castigar a otros por los problemas que tengamos con la autoridad. En materia de bloqueos hemos llegado a la maestría, a tal grado que la propia autoridad los encabeza. Recordemos el campamento que se instaló en una lateral de Paseo de la Reforma con la anuencia del jefe de gobierno de entonces y la complacencia del actual Marcelo Ebrard, quien todavía iba del brazo y por la calle con su entonces admirado ejemplo. Hoy inminente adversario y próximamente encarnizado rival, el peje López Obrador. Un bloqueo no tiene por qué reunir a grandes multitudes, 30 o 40 personas, acaso 100 o 200. Pueden tomar como rehenes a centenares de miles de habitantes que ni la deben y sí la temen, a la manera de aquellos preceptores del sur esclavista en los Estados Unidos, que para castigar al amito blanco, que se había portado mal, golpeaban a varazos al negrito que les acompañaba con tal fin. La única limitante para las manifestaciones paralizantes es que afecte al jefe de gobierno y a sus aspiraciones presidenciales. Entonces sí acude la policía y el sacrosanto derecho constitucional deja de ser derecho y se convierte en abuso. La calle en México es para todo, pero que yo sepa, jamás habíamos visto que se transformara en escenario de un festival olímpico, como ocurrirá en Paseo de la Reforma del 9 al 17 de octubre. Habrá, mire, una pista de atletismo en torno al Ángel de la Independencia, un tanque para exhibición de canotaje y vela, o sea, se invitará a burócratas para que soplen fuerte, y además una fosa de clavados. Habrá exhibiciones de voleibol de playa, también será una playa, rugby en cemento, que duele más, fútbol, gimnasia, básquetbol, levantamiento de pesas, natación. Además de las exhibiciones, habrá 18 competencias. Estarán Fernando Valenzuela, el cerrador Joaquín Soria, Ana Guevara, Eduardo Nájera, varios ex campeones mundiales de boxeo y desde luego nuestros principales deportistas olímpicos. La estrella será Michael Phelps, quien cobrará 100 mil de los verdes, dólares, no ramas de marihuana, por una exhibición. México tiene excelentes instalaciones deportivas, albercos, estadios, gimnasios y lagos donde el viento sopla sin necesidad de que alguien le ayude destrozándose los pulmones. ¿Cuál otra, además de la necesidad política de hacerse notar, es la razón de hacer todo este desgarriate precisamente en Paseo de la Reforma? ¿Cuántos parientes de los de la divina nómina podrán acomodarse en las tribunas? ¿Saben lo que será la ciudad durante esos 10 o 12 días? Pues habrá que montar y desmontar la parafernalia. Y todo para terminar pidiéndonos que no salgamos, que lo veamos por la tele, que se ve mejor. Deberían instalar también un brincolín para que Bernardo de la Garza, director de CONADE, organizador de la fumada, practique lo que ha sido su especialidad política. Hoy puede ser un gran día y mañana también.